Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Estoy a los saltos, me estoy acomodando en la silla. Bueno, ahí en la 690, Julio Pardo operando. Aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, los controles, nuestra compañera Natacha Bianchi, acompañándome como todos los martes, Rosaura Barletta. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Bien, con frío. Frío, cansado, sueño. Estamos igual. Pero bueno, hay que estar aquí. ¿Qué va a ser? Un poco con alergia, no sé con qué, pero bueno. Ah, cansado. Bien, hoy, ¿qué hacemos? Tenemos un informecito de ayer y lo que está pasando hoy. Por la marcha del Una Menos, que además se juntó o unificaron la consigna también por el derecho al aborto legal, seguro, gratuito, ¿no? Así sí. Que después nos vamos a hablar de eso, vos nos vas a contar un poco las últimas novedades, tanto de ayer como de hoy. Sí, sí, porque terminó lo que eran las jornadas de exposiciones en comisiones. El jueves pasado, ¿no? Exactamente, en el Congreso, que eran jornadas informativas, y empezó, digamos, lo que tiene que ver con donde se cuecen las habas, diría mi madre, que es el debate más fino acerca de cuál de los 9 proyectos que hay presentados sobre despenalización, legalización del aborto, va a llegar al recinto y, bueno, si va a tener o no modificaciones. Hoy comenzó esa discusión, bueno, en comisión, y bueno, vamos a vamos a charlar de eso. Exactamente. Y después tenemos un audio también donde vamos a escuchar al doctor Mario Rovere, que él fue viceministro de Salud de la Nación en la etapa de Mansur, cuando fue ministro de Salud. Pero además Mario Rovere también es fue vicedecano de la Facultad de Medicina de La Matanza, y lo vamos a escuchar en una entrevista que hicimos hablando justamente con estas declaraciones de la semana pasada que dieron tanto que hablar y que para mí no fue ninguna metida de pata, solamente fue una expresión en el marco de la impunidad que tiene esta gente, María Eugenia Vidal, entre otras, sobre la universidad pública y si los pobres tienen que estudiar o no tienen que estudiar, si pueden estudiar o no. Así que bueno, vamos a también escuchar eso. Y después vamos a hacer un repasito sobre distintas actividades que hay en estos días por el Día del Periodista. Marchas, conflictos, actos. Así que bueno, vamos a ir con eso. Sí, en el contexto de marchas, conflictos y actos, en la ceremonia Martín Fierro el domingo, hubo en la puerta del Hotel Alvear una gran movilización de trabajadores de la TV pública y de otros medios públicos, exigiendo, bueno, que se terminen los despidos, la censura. Lamentablemente no fueron televisados, a pesar de que estaban muy encima de la alfombra roja, los noteros se fueron hacia adentro para que no pudiera salir esta movilización. Igual después en el acto alguno de los premiados hizo varios hizo mención, sí. Algunos incluso después se sacaron una foto con un cartelito que decía defendemos los medios públicos. O sea que bueno, más allá que la televisión no lo tomó, porque obvio, este año creo que lo transmitió Telefe, sí. Seguro que tenían orden al director de no pasar ninguna imagen de ellos, cosa muy estúpida porque de último igual se iba a ver. Sí, el reclamo se coló. Claro, por eso. Sí. Pero bueno, esas imbecilidades que tiene el poder. Sí, estuvieron así. Y acompañó, por supuesto, también el CIPREVA, ¿no? Que, dicho sea de paso, hubo un paréntesis y el viernes hubo una fiesta, se hizo una fiesta por el Día del Periodista ahí en el Hotel Castelar. Yo estuve un rato, pasé ahí, bueno, estuvimos con varios compañeros del CIPREVA y colegas de otros medios que nos encontramos incluso medios alternativos estábamos allí. Una noche linda, yo no me quedé hasta muy tarde, no soy de trasnochar, pero bueno, fue importante y fue además también creo que un momento para encontrarnos también entre compañeras y compañeros en un momento distendido después de tantos meses y ya casi 2 años de lucha y golpes que venimos soportando los medios de prensa, ¿no? Uh-huh, sí. Bueno, vamos, Nati, hacemos una pausita, ponemos una pauta y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas y como habíamos comentado al inicio del programa, entonces Rosaura, nos vas a comentar un poco cómo fue ayer la marcha y cómo es la situación hoy, o por lo menos a partir de hoy hasta creo que el 12, ¿no? Uh-huh, exactamente, sí. Las reuniones que hay ahí. Sí, decíamos hace un ratito que terminó el jueves pasado lo que era la tanda de exposiciones en estas audiencias uh-huh. informativas que se dieron en el Congreso de cara al debate por la legalización del aborto. En el recinto fueron alrededor de 800 los expositores en todo este tiempo. Del lado del aborto legal, una gran cantidad de personalidades de la cultura, de la literatura, del deporte, de la salud pública, bueno, una enorme cantidad de personalidades y entre ellas el ministro de Salud, que más allá de todos los reparos que uno pueda tener con esta gestión de gobierno, hizo algo que realmente es significativo para este debate, que fue validar la cifra que las feministas vienen dando hace muchos años en relación a la cantidad de abortos que suceden en la Argentina, que son entre 350 y 500.000 al año. Y validó esta cifra explicando además de dónde surge, ¿no? Esta cifra es una cifra que por supuesto no puede ser estimada con una gran precisión porque el aborto es ilegal en la Argentina, pero sí se llega a ella contabilizando la cantidad de mujeres hospitalizadas al año por complicaciones en abortos clandestinos, que son 80.000 en hospitales públicos. Estamos hablando solo de la salud pública, no de la salud privada, uh-huh. con lo cual imagínate que son hasta más de 500.000. Y bueno, a partir de una serie de estándares internacionales, esa cifra de mujeres hospitalizadas arroja un algoritmo que nos lleva a suponer, a estimar que son alrededor de 500.000 los abortos al año. Una vez terminadas estas jornadas con estos 800 expositores que te decía, llega lo que tiene que ver con el teje y maneje de, digamos, la papa, la posta de esta discusión, que es, por supuesto, cuál es el proyecto que va a llegar al recinto. El proyecto que propone la campaña nacional por el derecho al aborto legal tiene algunas cuestiones que son, digamos, especialmente discutidas por quienes presentan otro tipo de proyectos. Por un lado, la objeción de conciencia. La campaña nacional por el derecho al aborto legal propone que la objeción de conciencia no sea, digamos, que no puedan los profesionales excusarse en la objeción de conciencia para obstruir el cumplimiento de esta ley en el caso de que se legalizara el aborto. Por otro lado, la cuestión de las menores de edad. La campaña propone que las jóvenes puedan hacerse un aborto seguro en cualquier institución de salud pública o privada, si fuera que tuvieran una prepaga, una obra social, solo con su consentimiento expreso a partir de los 13 años. Y por otro lado, el otro debate tiene que ver con legalización versus despenalización, ¿no? Hay quienes proponen que en lugar de legalizarse el aborto, y esto quiere decir garantizarse la práctica de aborto en hospitales públicos y en clínicas privadas, que en lugar de que sucediera esto, se despenalice y entonces solo lo que suceda sea un corrimiento de lo que es la penalización de la mujer que aborta o del médico que practica un aborto, pero no una garantía sanitaria de que el aborto pueda ser seguro. Estas son las tres cuestiones más discutidas. ahí hay un debate caliente que hoy estuve hablando con algunas personas que trabajan en el Congreso y me contaron más o menos para qué está operando el macrismo en esta oportunidad, y tiene que ver puntualmente con la objeción de conciencia, la idea de modificación del macrismo del proyecto de la campaña. Lo que ellos quieren es, por supuesto, permitir la objeción de conciencia, y no solo permitirla, sino permitir la institucionalización de la objeción de conciencia en las instituciones confesionales, es decir, en las clínicas o en las instituciones de salud, digamos que practiquen un culto religioso y que... Sí, como el San Camilo, el sanatorio. Exactamente. Bueno, el sanatorio San Camilo, por ejemplo, podría ser, en términos institucionales, objetor de conciencia todo, de acuerdo a lo que el macrismo propone modificar esta ley. O sea que la objeción de conciencia ahí estaría desde la institución, no desde la persona. Claro, ellos lo que dicen, el macrismo lo que está intentando, digamos, lo que opera para modificar es, por un lado, que se permita la objeción de conciencia de las personas, y por otro lado, que en casos de instituciones confesionales se permita que no practiquen abortos. O sea que sí, la objeción de conciencia... Pero si hay un médico que está de acuerdo en practicar el aborto en ese sanatorio, en esa clínica... Vamos a ver qué diría la letra de la ley. Claro. Hay que ver qué diría la letra de la ley que ellos quieren modificar. En realidad, acá hay una cuestión que es interesante de pensar, que efectivamente, digamos que hay un margen de negociación en este punto, porque si la objeción de conciencia garantizara de todas formas que esa creencia personal que invoca cualquiera fuera el profesional no obstruiría el cumplimiento de la ley, bueno, entonces no tendríamos que estar, digamos, no tendríamos una discusión al respecto. El problema con la objeción de conciencia y el aborto es que en realidad suele ser una respuesta corporativa, como en el día de hoy tenemos provincias enteras que son objetoras de conciencia, claro, por un lado, y por otro lado que es un mecanismo de presión que utilizan sectores clericales para presionar a los profesionales de la salud y, digamos, exigirles que objeten. Bueno, entonces en ese sentido, digamos que hay una negociación, un tira y afloje con el macrismo que, hay que decir, es necesario para aprobar esta ley. El macrismo es necesario para aprobar esta ley. Para que la ley se apruebe tenemos que tener 170 diputados sentados en sus bancas el día 13 de junio a las 13 horas, que es cuando se va a discutir. Eso ya está confirmado, hoy lo confirmó Lipovetsky en esta audiencia que comenzó hoy, con lo cual el quórum, que son 2/3, ¿por qué son 2/3? Porque el dictamen de mayoría, o sea, la decisión definitiva de cuál es la ley que va a llegar al Congreso va a ser el día anterior, con lo cual, si no hay una semana de diferencia entre ese dictamen y el día del tratamiento, el quórum se gana con 2/3 y no con la mitad más uno. 170 diputados sentados en sus bancas, 130 tienen que votar a favor, tenemos a 120, nos faltan 10, y hay entre 30 y 40 indecisos, entre los cuales está, por ejemplo, Fernando Espinosa, que todavía opina. Estamos a Felipe una semana Solá, de votar la ley y todavía no sabe. Felipe Solá, Mirta Tundis también. Mirta Tundis, exacto. Del Frente Renovador. Sí, Mirta Tundis dijo que es un proyecto liviano para ella, es decir, que se toma el aborto como a la ligera. Así que, evidentemente, todavía tenemos que resolver qué van a votar estos diputados. De todas maneras, esto sí es un vaticinio a título personal, que tiene más que ver con un análisis personal también sobre la situación. No creo que estos diputados, Fernando Espinosa, bueno, podemos esperar cualquier cosa, pero gente como Mirta Tundis, no creo que se expongan a pagar el costo político de lo que implicaría votar en contra. Y Felipe Solá, que se está medio candidateando a presidente. Y que le gusta hacerse el progresista. Y está probándose, sí. Sí. La candidatura no creo que le convenga. Bueno, también está Bernie, que es senador y quiere ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo dijo ayer. Así que por ahí, para ganarse un par de porotos, cuando el debate llegue al Senado, vota a favor. Bien, puede ser. Hay que ver. Bueno, lo concreto es que el 13 de junio a las 13 horas se va a debatir, que recién vamos a saber cuál es el proyecto de ley que llega y con qué modificaciones el día 12, porque ese es el día el que va a salir el dictamen de mayoría en estas comisiones. Recordamos, son la Comisión de Salud, la Comisión de Mujer y Familia y la Comisión de Legislación Penal, las tres comisiones a las cuales concierne este debate. Así que, en principio eso, y en paralelo a eso, esto que decíamos en relación a la marcha de ayer. Ayer se vio una marcha de cientos de miles de mujeres. Uh-huh. Ya creo que no quedan mujeres que no hayan conseguido. ¿Ayer por qué fue la marcha? Ayer fue el tercer año de después de Ni Una Menos. Ah, porque fue el tercer aniversario del primer de Ni Una Menos, claro. Ayer fue 4 de junio, en realidad Ni Una Menos fue 3, pero bueno, claro, se decidió pasar de domingo a lunes para que sea un día con mayor movimiento. De todas maneras, el domingo también hubo un pañuelazo en el Congreso, y ahí hay que decir, todas estas personalidades que están formando parte de la campaña estuvieron en el pañuelazo: Ximena Barón, Lali Espósito, que abrió los Martín Fierro cantando y agarrando el pañuelo verde, Griselda Siciliani, una gran cantidad de actrices y personalidades de la cultura que hoy le están dando cierta garantía a este debate en relación con lo que tiene que ver con estos indecisos, ¿no? Hay gente que los está mirando, hay una sociedad que los está mirando, y además hay personas con mucha llegada mediática que los están mirando, así que vamos a ver qué hace Fernando Espinosa y sus 30 o 40 compañeros que todavía no saben qué votar. En principio, para que la ley se apruebe, nos estarían faltando unos 10. Así que con que 10 voten a favor, nosotros estamos hechos. Vamos a ver qué sucede y a seguir este debate, Luis. Y vos sabés que hoy, justamente también en La Nación, que había dos notas interesantes haciendo el análisis de esto. Una de las cosas que comentaban era la disputa interna que hay dentro de Cambiemos, porque varios de los que vos comentaste, funcionarios del Ejecutivo como legisladores, claro, que van a votar a favor, hoy estaba previsto hacerse una foto en el Congreso con otras personalidades, otros dirigentes políticos, de otras corrientes políticas, a sacarse una foto en el Congreso a favor del aborto. Sí. Y bueno, estuvieron. Uh-huh. Ahora hay una foto en La Nación donde entre todos los que están allí están señalados con un numerito los personajes que se permitieron sacar la foto, que es Pablo Avelluto, ministro de Cultura, Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, Sergio Bergman. Sergio Bergman igual aparecía como a favor, pero con algunas observaciones. Sí, sí, por eso. Hay una gran cantidad de integrantes del partido de gobierno que se manifiestan a favor de la despenalización del aborto en principio, claro, y que no dan especificaciones sobre qué modificaciones meterían en los proyectos. Bueno, en total posaron 18 entre funcionarios del Ejecutivo y diputados nacionales y senadores. Uh-huh. Y se había armado una discusión interna, por lo que leía, porque los funcionarios y dirigentes del PRO, que están contra la ley, decían que era un golpe bajo y era romper un acuerdo entre ellos mismos internamente dentro de Cambiemos, porque como que habían acordado no salir a disputarse, ¿no? Esto es claramente una estrategia, claro, de acá a la China. De hecho, tienen hasta el pañuelo verde unos cuantos ellos. Sí, no sí. Todos tienen el pañuelo verde, pero sí unos cuantos, con lo cual eso ya es expresar una adhesión a la propuesta de la campaña. Y un dato de color, ayer dijo Patricia Bullrich. Bueno, es la... también una linda lavada de cara para unos cuantos, ¿no? Y sí, Silvia Giudice, la flamante... En Twitter presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones, del ENACOM, también a favor. En Twitter decían, Patricia Bullrich está a favor de la legalización del aborto hasta los 25 años. Claro, sí. Así que bueno, hay unos cuantos que dejan mucho que desear, pero esta ley está bastante encaminada, Luis. Bueno, vamos a ver qué pasa en estos días y esperemos el 13, creo que es la sesión. El 13, miércoles 13 a las 13. Falta poquito, falta... Una semana. Una semana, el miércoles que viene. Bueno, vamos, Nati, a un temita musical, si elegiste, si ya decidiste. Juguemos, let's play. No te estreses, ok, mi rey. Toquemos el sol. Oigamos el sonido del silencio. Que todo florezca a tu alrededor y nunca se pierda tu flow. De ritmo te doy la poción, tu cadera en rotación. Pa' ti pura cosa bonita, alegría te haga visita. con buena intención e inspiración que tenga tu atención. Venga. Solo quiero que la coces, que la baldosa destroces, sabrosura contagiarte, si estás dark, iluminarte. Solo quiero que esta música te acaricie como el viento, te caliente como el sol y te sepa a melocotón, melocotón. Juguemos, let's play, déjalo fluir, todo va a estar bien. Toquemos el mí, a la buena energía, dile sí. No tiene que ser un hit, solo contigo hacer clic. Ser número uno no es mi ambición, quiero un huequito en tu corazón. Porque yo solo quiero que la coces, que la baldosa destroces, sabrosura contagiarte, si estás dark, iluminarte. Solo quiero que esta música acaricie como el viento, te caliente como el sol y te sepa a melocotón, melocotón. Solo quiero que esta rima sea dulce como almíbar y que cuando haya caído música de salvavidas. Solo quiero que esta rima sea dulce como almíbar y que cuando haya caídas, música de salvavidas. Solo quiero que compongamos juntos una melodía simple, un coro que alivie las penas que guardas en el fondo y te sientas libre, libre. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y mañana, a las 9 de la mañana, a partir de las 9 de la mañana, comentábamos al inicio del programa que íbamos a desarrollar una serie de actividades sobre jornadas de lucha por el Día del Periodista, pero también relacionado con periodistas, con comunicadores. Tenemos que a las 9 de la mañana en Comodoro Pi se va a hacer una radio abierta donde va a haber intervenciones artísticas y demás, por una nueva audiencia que se va a hacer en la causa que se inició a cuatro comunicadores por cubrir la represión en la movilización a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado el 1 de septiembre. ¿Te acordás que hubo represión y hubo periodistas y fotógrafos presos, sí, golpeados además, y donde el juez primero los había imputado por una serie de delitos, después los sobreseyó, y la causa por lo tanto estaba cerrado. Pero después de las jornadas también de represión del 14 y del 18 de diciembre, el fiscal Germán Moldes decidió perseguir de nuevo a los cuatro trabajadores de prensa, argumentando, dice, que les tocó asistir disfrazados de fotógrafo, pero la mascarada resultó de muy baja calidad. Tal vez en la próxima les toque el papel de Arlequín, Colombina o el Zorro. Esto lo dijo Germán Moldes. Sí. El fiscal sostuvo que los cuatro habrían simulado su condición de trabajadores de prensa, pese a que se encontraron cámaras y hasta chalecos de prensa, ¿no? La abogada de Correpi, María del Carmen Verdú, sobre esto lo que dijo fue que además de pedir la revocación, desconociendo su carácter de trabajador de prensa, a pesar de que le secuestraron hasta el chaleco, Moldes avanza pidiendo que se haga una reforma también de las leyes para impedir la excarcelación de detenidos o detenidas en el marco de las movilizaciones. La apelación del fiscal Moldes es contra los trabajadores de prensa, pero también intenta criminalizar la protesta, dado que en su fallo se avala el proyecto de reforma del Código Procesal Penal, ya denunciado por organismos de derechos humanos. Bueno, mañana, justamente, dada la particularidad de la visión del fiscal Moldes sobre los periodistas que estaban cubriendo allí, dos de esos son integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, van a ir disfrazados, ¿no? Van a ir disfrazados de arlequines, justamente para presentarse ahí con el fiscal Moldes. Así que mañana a partir de las 9 vamos a estar allí, en Comodoro Py, donde se va a hacer la radio abierta, va a haber intervenciones artísticas y toda una comedia del arte, ¿no? Bien. Para esta nueva audiencia. Bien. Pero después, a las 13 horas, el CIPREVA y otras organizaciones sindicales periodísticas se van a juntar, nos vamos a juntar, así voy a estar, en Belgrano y 9 de julio, para marchar hacia el edificio de Diagonal Sur y Chacabuco, donde están las oficinas de ADEPA, que es la asociación de los patrones de los medios de prensa, ¿no? Uh-huh. La Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, allí vamos, bueno, a exigir la libertad de expresión por el cese de los despidos, en defensa de los medios públicos, que como vos dijiste ya el domingo en los Martín Fierros también hubo una manifestación para, bueno, para mostrarse. Mañana vas a ver otra vez otra movilización en el mismo sentido. Y también mañana miércoles, por el Día del Periodista, el Gobierno de la Ciudad y el Ministerio de la Cultura porteña van a impulsar mesas de debate con escritores y editores de medios sobre el presente y futuro del periodismo. Esto va a ser en el Centro Cultural San Martín. Es en Sarmiento 1551, la Sala D, va a ser de 18:30 a 20:30. Así también vamos a estar un grupo de trabajadores de prensa que pertenecemos a la red, al registro de medios vecinales, que estamos siendo también avasallados y soportando ilegalmente decretos y resoluciones de la Subsecretaría de Medios de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Máximo Marcheschi a la cabeza, que es el subsecretario. Venimos reclamando ya desde el mes de febrero, que se firmó la resolución. Entonces lo que vamos a hacer es también mostrar, como en la mañana en Comodoro Py, los medios alternativos, el ataque a los periodistas que cubrimos manifestaciones y movilizaciones, también vamos a estar tanto en la marcha, en el Obelí, en Belgrano y 9 de julio, como en el Centro Cultural San Martín. Estos son dos jornadas, es sábados, miércoles 6 y jueves 7. Así que esperemos poder estar allí y manifestar también nuestro repudio. Y una actividad que va a hacer el CIPREVA, hablando en este caso, no es repudiando ni exigiendo a nadie, sino un homenaje. El jueves 7, en la sede del CIPREVA y en México 441, segundo piso, se va a hacer un homenaje a Norita Cortiñas y a Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo. Bien. Así que trataremos, hay mucha actividad entre miércoles y jueves, no sé cómo vamos a hacer para cubrir todo, pero allí vamos a estar.